Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, con base aquí en Madrid. Raras Músicas, tanto la asociación como el programa se dedican a la difusión de la música extraña, la música experimental, la música creativa, contemporánea también, ¿por qué no? En el programa escuchamos contemporáneos y también históricos de las músicas, nada, más vanguardistas que podamos encontrar por ahí. Algunas que están ya reconocidas como tales, con lo cual no dejan de ser raras, y otras que no tanto. Vamos a comenzar esta emisión con uno que realmente ya tiene su prestigio ganado. Bueno, se fue hace ya mucho tiempo, pero es un histórico, Luciano Berio, músico italiano. En la segunda mitad del siglo XX hizo una contribución importantísima a lo que uno podría decir la escena de la música clásica contemporánea y contemporánea de tono más experimental. Berio, por supuesto, como tantos otros de su generación, formado primero en, digamos, el canon más clásico de la música, es absolutamente necesario, para luego, nada, romper con muchas de las premisas dadas de los estilos clásico contemporáneos, digamos, o clásicos en general. Luciano Berio, a lo largo de su carrera, hizo de todo, ¿sí? Electrónica y obras con orquesta, por supuesto, muchísimas, sin olvidar también las secuencias para instrumentos solo, pero lo que vamos a escuchar ahora es un Luciano Berio en plan masivo. Vamos a escuchar al coro de Radio Colonia, sí, Colonia en Alemania, Köln, y a la Orquesta Sinfónica también de Radio Colonia, junto aquí para darle forma a este coro. Coro que, claro, como su nombre indica, hay otras obras de Berio que llevan por nombre estilos o formas o partes de la orquesta, como esta coro, por ejemplo. Hay una ópera y también hay una recital, ¿sí? En cada una de estas, Berio lo que hace es un poco, la verdad, subvertir el orden establecido para estas formas musicales. Y aquí en coro pasa algo similar. Nunca vamos a escuchar a lo largo de la obra el coro como uno espera, como tal, como masa de voces en conjunto, sino que están ya sea mezclados con los instrumentos. De hecho, los vocalistas están ubicados no como un grupo aparte, sino que están mezclados entre los instrumentistas, músicos instrumentistas. Entonces, las voces aparecen empastadas con los instrumentos, por un lado, o actúan como solistas o pequeños grupos de solistas, generando una textura bastante particular, muy densa, nada, muy Berio, sin ninguna duda, como vamos a escuchar ahora en las últimas dos secciones de este coro Per voci e strumenti, porque Luciano Berio era italiano. Vamos a escuchar la sección número 30, primero El día pálido se asoma, y la sección 31, Spin, Colors, Spin, y El día pálido se asoma nuevamente. Por supuesto, como hay un coro, hay voces que van a decir textos, y vamos a tener aquí, por un lado, textos folclóricos de proveniencia diversa, tratando de temas más propios de los folclores, ¿no? Amor y otras cuestiones humanas. Y por otro lado, vamos a escuchar, bueno, en realidad no es que se vaya a entender, pero es el material que se usó para esto, Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, ¿sí? Así que nada, vamos con este Luciano Berio en 1975-76 es la composición. Vamos a escuchar esta versión 1979, Luciano Berio dirigiendo a la Sinfónica de Radio Colonia, aquí en su obra Coro, Luciano Berio en Raras Músicas. Luciano Berio, su composición, coro para voces e instrumentos, composición 1975-76, en esta versión de 1979. Luciano Berio, no solo compuso, sino que también dirigió la Orquesta Sinfónica de Radio Colonia, mientras que el coro fue dirigido por Herbert Schernus, ese es su nombre, y escuchamos las dos secciones finales, El Día Pálido se Asoma, la sección número 30, y la 31, Spin Colors Spin, El Día Pálido se Asoma nuevamente. Luciano Berio y su creatividad sin límites aquí en Raras Músicas. Escuchamos a experimentadores de todos los palos, ¿sí? Uno podría decir, y aquí viene otro que es obviamente menos conocido que Luciano Berio, Michel Chion, estamos hablando de él, francés, pero bueno, Michel Chion tiene una música de acción que pensamos que tiene un lugar en nuestro programa. Vamos a escuchar de Michel Chion una obra muy particular. El tema aquí es que su obra llamada Requiem, vamos a escuchar una parte de ellas, la parte número 4, Dies Irae. Aquí tenemos a Michel Chion, que lo suyo era, siempre fue la música, y es porque no se murió, la música de tipo experimental, y también hay que decirlo, el tema electrónico, sí, una electrónica, vamos a escuchar una realización de 1973, es una electrónica que en realidad a veces no tiene tanto de electrónico y tiene más de corta y pega, de trabajo de edición de cintas magnetofónicas en el estudio. Pero bueno, más allá de las técnicas puestas en juego, Michel Chion ofrece una música densa, muy recargada, pero de peligro, sí, básicamente hay que decirlo, porque aquí el Requiem, lo que uno diría que habitualmente los Requiems van de glorificar la vida eterna y demás, la visión de este Requiem, porque lo llama así, es el Requiem, de hecho, de Michel Chion, dista mucho de eso y tiene unos tonos más oscuros, absolutamente dark y góticos, uno casi podría decir. El corta y pega corrió por su cuenta, y vamos a escuchar a Michel Chion no solo haciendo los efectos, sino también poniendo su propia voz junto a muchos otros. Bernard Guillochon es el más importante, va a ser la voz más importante que suene en este conjunto de voces, al cual se agrega el coro Le Madrigal de Paris, dirigido por Rachid Safir. Esta obra va encuadrada, habría que encuadrarla no solo en vanguardia experimental, sino tanto en el área vocal, voces, sí, casi uno podría decir un coro, como música, bueno, electrónico, sí, porque hay algún treatment, pero también concreta. ¿Por qué no? Michel Chion, entonces, aquí, en esta grabación, que fue su primera grabación, la única que existe, es una obra para cinta magnetofónica, grabación realizada entre octubre del 72 y marzo de 1973, Michel Chion con su Requiem, la sección Dies Irae, esto es experimentación en los 70s, en Raras Músicas. Oh, Un livre sera produit, In quo totum continetur, dans lequel est contenu tout unde mundus iducetur, tout ce qui permettra de juger le monde. Iudex ergo cum sedebit, donc, lorsque le juge siégera, quid quid la tête apparebit, tout ce qui est caché sera mis à jour. Nul nultum remanebit, rien ne restera qui ne soit pas vengé. Moi, malheureux, que vais-je donc dire? Majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis, ricorda me, Jesu, che quattro cosa vuoi, e me perdas in alce, che vans me Michel Chion, compositor francés y también partícipe importante no solo desde la composición sino en su aportación vocal y básicamente la edición bastante radical de las cintas. Requiem es la composición, escuchamos el Dies Irae, Michel Chion en 1973, como dijimos, a los efectos también electrónicos importantes y la edición de cintas magnéticas junto con Bernard Guillochon, que hizo la voz masculina principal, y variedad de voces que aparecerán en nuestra playlist, y el coro Le Madrigal de Paris. Esto es electrónica y música concreta y experimentación furiosa en Raras Músicas, que se escucha exclusivamente en Agora Sol Radio, en Radio Círculo, ambas aquí en Madrid, y en Radio Almaina en Granada. Continuamos escuchando, esto no lo dijimos, teníamos que haberlo dicho al principio tal vez, que nada, por alguna casualidad cósmica, estamos escuchando solo extraños raros de los 70s, ¿sí? Empezamos con Luciano Berio y su obra de mediados de la década, luego con este Michel Sion en el 73, y ahora vamos a escuchar otro más de 1973, un dúo muy particular en su primera actuación como dúo, y también, por otro lado, la primera actuación, digamos, solista de cada uno de ellos fuera de sus respectivos grupos. Estamos hablando de Robert Fripp, guitarra, y Brian Eno en sintetizadores en este caso, y algunas cosas más que estamos a punto de contar. Fripp venía de King Crimson, todavía era parte de King Crimson hasta, bueno, él es King Crimson, hay que decirlo, ¿no? La banda famosa de rock progresivo. Fripp todavía estaba a un año y algo más de desbandar la primera formación Crimson, o bueno, digamos, la última formación de la primera etapa de King Crimson, cuando hizo este trabajo, su primera aventura bajo su nombre solamente fuera de su grupo. La aventura con Brian Eno, que venía de Roxy Music, aunque creo que para 1973 él ya tenía material, no me acuerdo cuál es el disco 73, Here Come the Warm Jets, me parece, no sé. Pero Brian Eno tenía una naciente carrera como solista, en todo caso, que no, Fripp no. Pero de todos modos, aventurarse en estos terrenos de uno podría decir casi un ambient rock era demasiado para el sello, aunque tuvo que aceptar sin ninguna duda. En realidad salió esto en el sello en el que salía Crimson con Fripp y no en el sello en el que salía Eno, que era Island. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es el primer trabajo de estos dos en este dúo que lleva ya tres discos a lo largo de más de 40 años, pero así es su colaboración. Pero este es el primero, y entonces aquí hay grandes descubrimientos como el uso del secuenciador digital en unas músicas de tipo ambiental electrónica a cargo de Brian Eno, que también tocó el sintetizador VCS3, muy famoso en la época. Fripp toca la guitarra eléctrica y también la habitual pedalera en los comienzos de lo que fue luego sería la Fripp Pedalboard, sacando todos los sonidos posibles, aunque bueno, más allá de sonoridades o texturas extrañas, esto va de un trance muy particular que vamos a escuchar ya mismo. Vamos a escuchar los 12 minutos finales de Svastika Girls, un título controvertido que tiene su explicación, pero que sería muy largo contar ahora y en todo caso no importa. Svastika Girls es el track, Robert Fripp a la guitarra y los efectos, Brian Eno al sintetizador y el sequencer, Svastika Girls en su última sección aquí en Músicas Muy Extrañas en Raras Músicas. Thank you. Robert Fripp a la guitarra, Brian Eno a el sintetizador, a la secuencia digital, y faltó decir algo, que es lo más importante de todo, que es puesta a punto de la idea original de Terry Riley, el famoso compositor minimal, de esta manera de grabar la música, de, en realidad más que grabarla es crearla, que es a través de dos grabadores, Revox en este caso, sincronizados, de manera que el primero graba la señal, que pasa al segundo, que también la graba, y nada, hay un proceso de suma de pases distintos del guitarrista, en este caso Robert Fripp, que luego conforman esta nube sobre la cual él mismo, sobre su propio loop o propios loops, hizo el solo que ocupó todos estos minutos que escuchamos de Svastika Girls. Por lo tanto, aquí tenemos un update importante de una técnica pensada unos años atrás, pero aquí puesta en marcha de una manera espectacular. En su momento este disco no tuvo la recepción que uno esperaba, era visto como una extrañeza y una anomalía en las discografías de ambos, Fripp y Eno, pero nada, con el tiempo es considerado como obra maestra, es un poco fuerte, pero sin ninguna duda es uno de los grandes discos de experimentación ambient rock de los 70s. Esto es Raras Músicas, este programa se emite por Agora Sol Radio, por Radio Círculo, ambas en Madrid, y por Radio Almaina en Granada, y vamos entonces al final de esta emisión con más 70s, ¿sí? Porque al final nos dimos cuenta de eso, de que nos ocupamos de los 70s, probablemente venga más material de una década clásica en lo que se refiere a elaboración y experimentación musical. Sun Ra, que es lo que nos toca ahora, ya llevaba casi décadas, más de una década sin ninguna duda, y una y media y más experimentando. Sun Ra, el primer negro galáctico estadounidense de la música sin ninguna duda, previo a, no sé, George Clinton, pero eso es otra área de la música, funk. George Clinton tuvo una conexión así con los extraterrestres, pero Sun Ra es previo por muchísimos años a todo esto, a toda esta... es casi una broma por un lado, pero por otro lado es una mística, sí, una mística inventada que envuelve Sun Ra viniendo de Saturno, sí, él decía que había nacido en Saturno, y organizando la música, y aquí viene, esto es más importante, sí, más allá de la cuestión cósmica o no, lo importante de Sun Ra es la visión que encontró para canalizar una música free y más que free, caótica a veces sin ninguna duda, antes que nadie, antes es pre-Ornette incluso, uno podría decir. Sun Ra es propiedad del jazz, dicen algunos, pero su música galáctica, como lo que estamos a punto de escuchar, creo que pertenecen simplemente al terreno de la creación más furiosa que uno pueda conocer. Sun Ra con su Intergalactic Research Orchestra, esos son los nombres de los grupos de Sun Ra. Vamos a escucharlos aquí en directo. Qué mejor que un directo de Sun Ra para chequear cómo era Sun Ra en 1970. 7 de noviembre es la fecha, es la ocasión del Berlin Jazz Festival, y aquí está la orquesta, como le decía, su orquesta de Sun Ra, con, por supuesto, Sun Ra al frente, con varios instrumentos, teclados casi como de rock, uno diría, órgano, clavinet, sintetizador mini Moog, también toca el piano normal, y el Roxycord, ¿no? Uno de los inventos de Sun Ra. Esos son los teclados. Sun Ra va a ser el teclista entonces, y director o no de todo esto, y nada, acompañado por infinidad de músicos, no los conté, 25 tal vez. No vamos a ver a los bailarines, pero también tocan percusión, pero bueno, aquí hay gente importante: Marshall Allen al saxo alto, Pat Patrick al tenor y al barítono, John Gilmore, estos son importantes nombres jazzísticos free, bastante free, del área central de Estados Unidos, al servicio de Sun Ra durante muchísimos años. Sun Ra se murió hace un montón, pero la orquesta sigue viva, y el año pasado, si no recuerdo mal, estuvo aquí en Madrid con Marshall Allen al comando, sí, Marshall Allen de 92 años, pero que aquí tenía 47 años menos y está en esta grabación. 1970, 7 de noviembre, en directo, Sun Ra con His Intergalactic Research Orchestra Out in Space, es el tema del cual vamos a escuchar solo el final, los últimos 10 minutos. Sun Ra en directo, creación desde el jazz más free y más contemporáneo a la vez, todo junto en Raras Músicas. We'll be right back. Ha ha ha! Sun Ra al piano, como acabamos de escuchar, pero también al teclado eléctrico, el órgano en particular, y también al comando, o como en realidad promotor del caos cuando toca, de su Intergalactic Research Orchestra. Free jazz salvaje entrando en el terreno ya de la música, solo música, música creativa y altamente experimental con Sun Ra y su orquesta en 1970. Escuchamos un trozo de un directo en el Festival de Jazz de Berlín, Out in Space, fuera ahí en el espacio, el tema de siempre de Sun Ra y la acción de una música verdaderamente creativa. Así terminamos entonces esta emisión de Raras Músicas que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Os esperamos para la próxima y gracias por vuestra atención. Este fue un programa de Raras Músicas, operación a cargo de César Pradíez, selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.